Vamos a comenzar con lo que hemos denominado ya desde el año pasado el Día de la Gratitud Militante. Día de la Gratitud Militante, desde ya gran parte de la gratitud militante que ustedes estén acá. Y la dinámica que vamos a desarrollar es muy simple, es totalmente caótica, digamos. O sea, esto, sabemos cómo empezamos y no seguro, pero no cómo terminamos. Eso dependerá de lo que nos suceda entre nosotros. Voy a leer, sin anteojos, la militancia contra todas las formas de la cultura represora obliga, con ternura obliga, a multiplicar los encuentros para que se propicien vínculos. Los colectivos son grupos con estrategia de poder y los grupos son tramas vinculares que comienzan con los encuentros. Los encontramos entonces. Potenciamos la idea del encuentro. Si bien en estos momentos, gracias a la internet, las redes sociales, los grafitis, a pesar del randazo y todo eso, potencian encuentros, ¿no? No estaríamos acá si no nos hubiéramos encontrado en otros lugares, en otros espacios, muchas veces, con muchos de los que están acá. Pero muchos de los que están acá no se han encontrado entre sí. Y esto también es un espacio, el deático, que es el espacio de la cooperación, que es un espacio deseante, y cooperar es encontrarse un poco. Y si nos encontramos, mucho mejor. Debo decir que prácticamente a todos y todas los que están acá, los conozco y las conozco, y me conocen, pero seguramente entre ustedes muchos no, y esto pasa a veces, y pasa con frecuencia. Por ejemplo, recién presenté a dos queridos compañeros que en este momento coinciden en el mismo espacio político, que no se conocían. No voy a decir el espacio político, a menos que sea necesario, pero este encuentro de la gratitud militante tiene un fuerte atravesamiento político y afectivo, pero no tiene ninguna afiliación partidaria todavía. Ni creo que la tenga. Realmente, si hay un lugar donde la cultura represora también se instala fuertemente, es en los partidos políticos. O sea que espero un encuentro político, fuertemente político, pero de ninguna manera, digamos, acá puede haber personas con distintas afiliaciones políticas, inclusive con varias, ¿no? Yo me voy afiliando a partidos políticos, así que tengo ya varias afiliaciones. Bueno, hemos acá, Oscar Ciancio, siempre a mi izquierda, ha sido un enorme colaborador, y todos los socios y socias de Ático realmente sostenemos este espacio con muchas ganas, con mucho interés. Yo voy a retomar una muy conocida frase de Che Guevara, que creo que todos hemos transitado y hemos citado, ¿no? Hay que endurecerse sin perder la ternura jamás. Esa frase, como esa famosa poesía de José Martí de la Rosa Blanca, han sido capturadas por la cultura represora para transformarlo en algo así como una especie de avena cuáquer totalmente que no dice nada, ¿no? En la poesía de José Martí, ustedes recuerdan que dice, para el cruel que me quita el corazón con que vivo, ni cardo ni ortiga cultivo la rosa blanca. El de la rosa blanca de José Martí, además, José Martí, siempre fue una herramienta para que cuando uno se pone un poco nervioso y empieza a amenazar a todos los enemigos que tenemos, la rosa blanca. Bien, yo le hice un pequeño cambio, ¿no? Para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo y ortiga cultivo, nunca más la rosa blanca. Un pequeño cambio, digamos. Y con el mismo espíritu, porque Freud, que a la mañana hicimos el encuentro regional de psicoanálisis implicado, Freud, que fue citado tantas veces en vano, colocaba al otro, a la otra, no, ahí no hay cuestión de género, en cuatro lugares posibles, que vale la pena recordar, y es muy importante para la militancia tener esto presente, ¿no? Auxiliar, modelo, objeto y rival. Son cuatro lugares, puede haber más, pero estos están siempre. De los cuatro, hay uno que francamente define lo que es el enemigo. Es el lugar del rival. Bueno, Otro mérito de la cultura represora para ella misma es que no hay enemigos. Ah, eso es un logro maravilloso. Son adversarios. El consenso, la maldita teoría del consenso, casi tan maldita como la teoría de los dos demonios. En realidad podríamos hacer, muchos de ustedes seguramente mejor que yo, la teoría de los dos demonios. Uno el terrorismo de Estado, el otro el consenso. Porque realmente si hay algo terrorista es el consenso, porque para lograr consenso hay que exterminar a todos los que no quieren el consenso. Es el mejor consenso. Entonces, una de las cosas que rescatamos en nuestra militancia es justamente ese lugar de rival. Cada uno tiene distintos enemigos, pero sospecharía del que no tiene ninguno. Yo tengo varios, digamos, ¿no? Pero creo que lo importante es que uno sepa también quién es mi enemigo, ¿no? Es decir, a ver, desde mi trayectoria, mi implicación, mi enemigo es tal. Si hagan un test, digamos, ¿no? Así cuando vieron, a veces la conversación languidece, uno no sabe de qué hablar, ya no llueve, fenómeno. Bueno, pero si quieren pasar a otro nivel, a ver, contame quiénes son tus enemigos. De la respuesta se deduce si ese merece ser mi amigo. Porque si no tiene enemigo, rajemos. Rajemos porque es un Ea Benacuaca, digamos, un chuño, digamos. Se amolda cualquier. No. Rajemos de ese. Entonces yo le hice un pequeño touch a la frase del Che y dije, hay que endurecerse con el enemigo sin perder la ternura jamás con el compañero. ¿Qué es lo que ha pasado y pasa? Y hablo como parte, obviamente, de eso que nos pasa, que nos endurecemos con el compañero y tenemos ternura con el enemigo. Por ejemplo, el Che tendría que putearnos sin duda alguna. Hemos llegado a esa especie de Alzheimer político, ¿no? De degradación de la función psíquica, donde somos copados, ¿no? Le damos la mano, nos abrazamos, ¿no? Con enemigos culturales y naturales, y con el compañero le damos y le pegamos. Si se corre un poquito, si se pone un poquito para atrás, si va al palco inadecuado, si hace una alianza que no nos gusta, ahí le damos y le decimos de todo. Bien. Eso es un éxito de la cultura represora. Por eso, en algún momento dije dos cosas que por ahí no debería repetir, pero lo voy a hacer. Uno, que el mandato revolucionario es contrarrevolucionario. O sea, la revolución no puede ser un mandato. La revolución, si no es deseada, va a fracasar aunque triunfe. Porque lo que triunfa es el mandato. Por lo tanto, la bajada de línea no corre ningún proceso revolucionario. No sé qué se puede oponer a la bajada de línea, si la subida de cintas, no sé qué. Pero la bajada de línea siempre, aunque sea una línea revolucionaria, termina siendo y tiene efectos contrarrevolucionarios. Y lo otro, también, homenaje, si lo hubiera, en el Día de la Gratitud Militante a la militancia del Che Guevara, este apotegma, que ya no sé cuál fue el origen, pero sean como el Che, el famoso sean como el Che. Yo lo discutí en Cuba, porque es represor aquello que no puede ser cumplido. Es decir, aquello que se nos invita, ¿no? Amablemente, Che, ¿por qué no? Sé como el Che, ¿no? Así de onda, sé como el Che. Eso es un mandato represor. ¿Por qué? Porque no puede ser cumplido. Y aquello que no puede ser cumplido es represor porque el sujeto, que no puede ser como el Che, sí, se puede disfrazar del Che, se puede poner la boina, bla, bla, bla, pero no puede ser como el Che, porque como el Che fue el Che y nadie más. ¿Qué le pasa a ese sujeto con ese mandato que no puede cumplir? Se llena de culpa. Y la culpa es también una de las tantas vitaminas de la cultura represora. La culpa nos paraliza, la culpa nos hace tontos, la culpa hace que nos persigamos y que nos peleemos todos contra todos, que es lo que en el fondo se está buscando. Yo me acuerdo que decía medio un chiste, que es la única manera de decir las cosas en serio, que el zapatismo, con todo lo maravilloso que ha traído y que trae, de pronto aparecen más zapatistas que marcos, ¿no? Sí, son los que toman el zapatismo y ya descubrieron, por ejemplo, en su momento, ahora no, de que había que cambiar el mundo sin tomar el poder, bueno, todo beneficio de la cultura represora. Y yo decía que es difícil imitar al zapatismo, por lo menos acá en Buenos Aires, porque no está la selva de la Candona. Lo más parecido que hay es la costanera sur, digamos, y no es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, esas extrapolaciones que funcionan como imitaciones y todos se copan y se pone el pasamontaña, ¿viste? Ya, bueno, realmente todo eso favorece a la cultura represora. Entonces, esta propuesta es realmente de encontrarnos en un marco que acá un querido compañero, Oscar, que relacionado con muchos movimientos sociales y políticos, imprimió en una remera, que solamente rechazando la vida por mandato podemos encontrar la vida por deseo. Si se me corre el brazo, seré, pero no importa. Y bueno, me corto el otro, bueno, no sé. A la mañana me mataron, ahora me descuartizan, o sea, a la noche mis hijos. Claro. No puedo tener a nadie arrodillado delante de mí. Es más de lo que puedo soportar, aún en el día de la gratitud. Está bien que es mi cumpleaños, pero no es para tanto. Bueno, pero solamente rechazando la vida por mandato podemos encontrar la vida por deseo. Y esto es algo con el que cierro, ¿no? Mi último ni personal, con lo cual prueba que la verdad que entre arte y política no hay ninguna diferencia, simplemente la diferencia es el escenario, ¿no? Una frase muy hermosa de B de Venganza, pero que debería ser obligatoria para todos los cuadros políticos, B de Venganza, decía: los artistas mienten para decir la verdad, los políticos mienten para no decir la verdad. Es solamente para los artistas. Bueno, entonces, formalmente inauguramos acá el segundo encuentro de la gratitud militante y la dinámica es la siguiente. Compañeros y compañeras a los que conozco que tienen militancia concreta en distintos lugares, distintos espacios, que están combatiendo contra toda la forma de la cultura represora, cada uno en su espacio y demás. Y yo quiero escuchar testimonio de esos compañeros y compañeras para que todos nos escuchemos, para que todos nos encontremos. Sé de algunos que, por ahí, por motivos muy respetables, esta reunión estaría terminando 19 horas, más o menos, y la experiencia de la vez pasada es que finalmente resultó insuficiente, porque claro, todos los que quieran hablar no lo dicen, lo dicen todos al final y ahí se arman los problemas. Entonces, para inaugurar los testimonios, digo, cuando es testimonio es el cuerpo que palpita y que tiene experiencias de campo concreto, como nosotros decimos, si con él es implicado teoría y política, un socio de ático, que supongo no se habrá ido ya, que es Rafael Villegas, está ahí, vení Rafa. Rafael Villegas es socio de ático, es un muy querido compañero, lo conocí en la Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo, en la cual yo estuve desde la fundación hasta el 2003, en la cual me retiré 30 segundos antes que me echaran. Y Rafael, bueno, desde ese momento somos amigos y compañeros, es socio de ático y quiero que dé su testimonio desde su implicación con la teología de la liberación y con lo que él quiera decir. Bueno, gracias Alfredo, y realmente me honra poder compartir ya este segundo encuentro de la gratitud militante. Y me quedaba pensando en aquello que decía Alfredo de no hablar de la filiación partidaria, ¿no? Y me parece que se establece de ese modo los límites del encuadre de cómo se organiza la alegría en una cooperativa, la alegría de la vida, ¿no? Porque a veces es necesario, creo, silenciar ciertos discursos para escuchar otras voces. Y creo que celebrar el Día de la Gratitud Militante nos conecta con lo más sagrado de lo humano, ¿no? Que es la gratuidad. La gratitud tiene que ver con la gratuidad. Y la gratuidad es lo originario, lo más originario de lo humano, pero originario no como lo que está al principio, sino como lo que sostiene la vida, ¿no? Que es la donación, el hacer el espacio al otro para que se diga conmigo. Y esto tiene que ver también con las primeras prácticas de la humanidad, en donde aún antes de la aparición del lenguaje, los seres humanos se encontraban para celebrar, para agradecer a la tierra, para agradecer a la cosecha, para agradecer al Dios de la vida, para agradecer al otro y para agradecer el sentirse parte de un colectivo. Creo que todas esas dimensiones son aquellas voces que a veces necesitamos escuchar algún momento de nuestra vida para saber que en última instancia lo sagrado, la vida y lo que nosotros llamamos de la teología la redención, que no es otra cosa que la humanización, tiene que ver con la gratuidad, con la gratitud y con el agradecimiento. El apóstol San Pablo lo decía en estos términos, que somos salvos por gracia, somos redimidos, somos humanizados por la gratitud y por la gratuidad. Que no es lo gratuito, porque gratuidad y gratuito son dos cosas diferentes. La gratuidad